No hay refresco que se precie que no tenga su propia leyenda urbana. La palma se la lleva la Coca-Cola. Se ha dicho de todo, incluso que entre sus componentes se encontraba el ántrax. Todos hemos oído algunas al respecto. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado que no se puede mezclar whisky Baileys con un refresco? Dice la leyenda que si se hace, la bebida se solidifica y se convierte en una piedra dentro del estómago. De ahí a la muerte va un paso. Afortunadamente no es cierto. Hoy nos ocupamos de una de las bebidas de moda. Dicen que da alas, así lo asegura la publicidad, y que además es una bebida energizante. También nos dicen que sus propiedades nos sirven para mantenernos despiertos ante una larga noche de trabajo. Es el Red Bull, el toro rojo. Ya ha llegado con éxito a 100 países, todo en los últimos años. De hecho, su descubridor se ha convertido en uno de los 500 hombres más ricos del mundo. Se trata del austriaco Dietrich Mateluszko. Su fortuna se ha calculado en más de 1.000 millones de dólares. Desde marzo del pasado año, un mensaje en español en formato de PowerPoint está alcanzando un extraordinario poder de difusión. Como todas las leyendas urbanas modernas, circula a gran velocidad y genera una creencia falsa que incluso se modifica con el tiempo. El mensaje en cuestión, redactado a modo de informe científico, señala que el Red Bull es una bebida extraordinariamente peligrosa para la salud. Según estas informaciones, puede provocar infartos fulminantes, hemorragias cerebrales o enfermedades nerviosas irreversibles. Aparentemente, la información ha sido avalada por la Universidad Complutense de Madrid gracias a una investigación. En concreto, la responsable de dicho estudio sería la catedrática de la Unidad de Farmacología, Casilda Rodríguez Fernández. El primer hecho extraño es que la catedrática existe en realidad, pero dicha unidad pertenece a la Facultad de Veterinaria y no a la Facultad de Medicina, como cabría esperar. En declaraciones en la revista Discovery Salud, la doctora Casilda Rodríguez asegura que ha hecho todo lo que está en sus manos para desmentir el contenido de esta leyenda urbana. Asegura que desconoce el origen de esas informaciones y quién ha utilizado su nombre para iniciar el bulo. Además, advierte, con toda lógica, que ella se dedica a la salud animal, no a la salud humana. Sin embargo, cuando se profundiza en la leyenda urbana que hace alusión al Red Bull, descubrimos que su nombre fue incorporado en la versión hispana del mito, que en realidad comenzó a circular en Estados Unidos en el año 2000. Según el relato original, el peligro del Red Bull radica en una sustancia llamada glucorromoractone y que está entre sus ingredientes. En aquel escrito se señala que los usuarios no conocen la tétrica historia de esta sustancia química. Al parecer, este estimulante artificial fue desarrollado en los años 60 por el ejército de los Estados Unidos y se utilizó para administrárselo a los soldados de la guerra de Vietnam con objeto de elevar la moral de los combatientes y luchar contra la fatiga que sufrían. Sin embargo, el experimento habría salido mal y varios soldados fallecieron como consecuencia de la ingesta de este químico. Además, según la versión original de la leyenda, el producto habría sido denunciado en el Diario Médico del Reino Unido por un equipo de especialistas en un amplio trabajo. Pero cualquier comprobación de los datos invalida la leyenda. Por un lado, el Diario Médico jamás publicó un trabajo de estas características. No existe. Pero hay más. El glucorromoractone no es ningún producto químico artificial. Se trata de un metabólico natural producido por el ser humano. Además, no existe constancia en ninguna fuente de información sobre la utilización en Vietnam de una sustancia así. Por si fuera poco, el mensaje original que desató la falsa creencia asegura que los peligros de ese ingrediente en el Red Bull han sido la causa por la cual el refresco ha sido prohibido en países como Francia o Dinamarca. En parte, también esto es mentira, en parte, porque toda leyenda que se precie requiere de un punto de veracidad. Efectivamente, en Francia y Dinamarca no se ha podido comercializar el Red Bull. Pero la causa de esa prohibición no tendría que ver con los peligros que tiene para la salud este refresco. La causa real es que, en parte por la presión de la industria cafetera, en estos países están prohibidas las bebidas que contengan cierta cantidad de cafeína. Efectivamente, el Red Bull tiene cafeína, pero en cantidades comunes. Una lata Red Bull equivale a una taza de café grande solo. Pero esta cantidad de cafeína jamás se ha demostrado perjudicial para la salud. Es más, los trabajos realizados al respecto señalan que para notar los efectos perniciosos en el Red Bull sería necesario beber unas 125 latas seguidas. Esto significa que es incluso menos perjudicial que otras bebidas refrescantes. Además, se sabe perfectamente que el origen de la bebida no está en ningún experimento militar, sino en un viaje que su pseudo-inventor hizo a Hong Kong en los años 80. Ahí descubrió que existía una bebida que tenía relevancia popular y que era de origen casero. Estaba compuesta por cafeína y taurina. Lo que hizo el empresario fue importar la fórmula y después hacerse rico. Pero incluso la leyenda urbana ha ido más lejos aún. Precisamente su contenido en taurina ha generado más habladurías. Se dice que está extraído del testículo del toro, de ahí que la bebida tenga un fuerte efecto para estimular nuestro aguante físico. También esto es falso. En realidad, la taurina no es ningún producto de origen animal, sino que es una síntesis artificial de varios productos naturales. De todos los estudios realizados por los investigadores, solo uno parece representar algo llamativo. Se trata de una investigación realizada por la Universidad de Paraná en Brasil, en la que se descubrió que la percepción sobre el alcohol y sus efectos se reducían cuando la bebida usada en una mezcla era precisamente el Red Bull, pero no representaba mayor peligro. También laboratorios farmacéuticos españoles han hecho trabajos al respecto. Es una buena demostración del poder de las leyendas urbanas. Se han tenido que hacer exámenes científicos para demostrar que son falsas, aun sabiendo que eran leyendas.